La tenemos Anaí de ATE, porque ATE está protestando porque a los becados no les han pagado y además, bueno, no viene cumpliendo el gobierno con los becados, estuvieron en el Ministerio de Desarrollo Social. Nos informaba el móvil que está en realidad en el juicio que le están desarrollando, que estuvieron de protesta por el no pago a los becados y en realidad esta nueva promesa no cumplida, ¿no? Estuvimos afuera de desarrollo para ver la situación, pensar que estamos a 20 el día 20 y los compañeros becados aún no percibieron su sueldo. Se viene un ajuste claro, el ajuste a los trabajadores y a los más precarizados, un sueldo de 3.800 pesos y no le han depositado, con promesa de depositarles el miércoles. Nos atendió un funcionario nuevo, creemos, nunca hemos hablado con él, Viñuela, donde dijo que nos dio el número de expediente. Nosotros con todo esto fuimos a ver si era verdad, porque fuimos a tesorería y está en tesorería el pago, para el pago el miércoles, que es 22, donde los compañeros becados tienen familia, donde los compañeros becados pagan alquiler. Justamente la compañera que entró a hablar con Aldo, con este funcionario, le decía, ella le cobran 50 pesos por demora del alquiler. Estamos hablando no llegan a nada con 3.800 pesos y menos aún con este atraso. Claro, y todo vencido. Todo vencido. Y las guardias, que también este funcionario nos había dicho que también estaba el expediente, cuando bajamos a tesorería nos dijeron que el expediente no, por ahora, en el transcurso de la mañana, no había entrado las guardias que se deben a los compañeros desde diciembre. Uh-huh. O sea que estamos ya, van a estar... ¿Qué es la guardia de Navidad Año Nuevo? Ni de Navidad Año Nuevo, ni todas las guardias, hablamos guardias de que hacen los compañeros. Ah, las guardias, los dispositivos, está bien. Claro, en los dispositivos de desarrollo. No se paga, no se pagó diciembre, enero y ya pronto a vencer febrero. ¿Y qué argumento le dieron en la reunión que tuvieron ahí Aldo y la otra representante? No, lo que dicen que estuvieron atrasados, que la provincia se había comprometido en el pago, pero que la provincia está muy comprometida económicamente, pero no seguimos gastando plata en otras cosas. Por ejemplo, hoy veíamos en el diario de 1.500 millones, donde la mayoría se puso en vialidad, no vemos los trabajos de vialidad hechos. Siempre el ajuste va para los trabajadores, el ajuste no se paga a las guardias, los trabajadores cumplen y el gobierno no cumple, porque las guardias no se dejan de hacer, se está con los menores, entonces el trabajador es el que está sufriendo este feroz ajuste en clara sintonía, porque creemos que este gobierno es el mejor alumno del gobierno nacional. Uh-huh. Uno de los mejores, sin ser macrista, lo personal creo recientemente que el mejor alumno que tiene es Alberto Bertilnek. Uh-huh. Y bueno, de hecho ahora se va de viaje con el presidente lo acaba de invitar para ir a Madrid, así que un poco ratifica lo que usted está diciendo esto. Sí, sí. Bueno, así que la buena noticia es que el miércoles estarían cobrando los becados y hay que nuevamente... La buena noticia está ahí para los becados, sigue siendo no puede ser que estén cobrando un 22 de febrero. Es, la verdad no se entiende. Y además teniendo en cuenta que muchos de los becados son los que laburan en el CAINA, los que laburan en lugares ahí trabajan con la sociedad, con los más vulnerados, ponen su cuerpo, ponen su profesión, su alma, todo. Por eso decimos que se lleva a cabo lo que funciona, lo poco que funciona, funciona gracias a los trabajadores. Pero el Estado cada vez es mayor el achique y el ajuste hacia los trabajadores y a la sociedad en sí. Digo, porque si te bajan una guardia en los hospitales, ¿quiénes son los usuarios de los hospitales? O sea, si te bajan la guardia en desarrollo social, ¿quiénes son los usuarios de los dispositivos? Estamos hablando que claramente se le está negando el derecho y el ajuste cada vez más al pueblo, o sea, a la clase trabajadora, pero el pueblo en sí, que son los usuarios de esto. Anaí, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.